La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa, es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de tres latinos. Y el darse de patriotas cuando juega la selección. Cuántos brutos compraron los nuevos modales. Estamos cómodos morir acá. Así es, Jorge, la verdad que un espacio fantástico. Está bueno. La dijo linda Bonache la radio. Vamos a ser sinceros. Primero reconocimiento del jefe. Está linda el estudio nuevo. Estamos estrenando estudio hoy. Nosotros, otra gente ya lo estrenó. Estamos estrenando estudio, estamos estrenando horario y día también. Y frecuencia. Y frecuencia. De lunes a viernes. Así es. Eso quiere decir que le voy a tener que ver la cara absolutamente todos los días, Molina. Todos los días. Voy a hacer algo así como la medialuna de la mañana. Tiene connotaciones extrañas, pero señora, no se asuste. Es rarísimo eso de la medialuna de la mañana, don Ángel Horacio. Después lo van a ir a entender. Bueno, esto es Senda Nacional. Lo que hasta ahora era un resumen periodístico, ahora va a ser un análisis periodístico diario. No sé, ¿en qué categoría entramos ahora, Molina? Nunca estuvimos en una categoría demasiado clara. Ahora tampoco lo vamos a buscar después de 3 años de programa. Vamos a conseguir gente que intente explicar qué es Senda Nacional en algún momento. Eso puede dar para otro programa diferente, ¿eh? Claro, hacemos de caso. Los sábados hacemos Explicando Senda Nacional. La hermenéutica del programa. Bueno, mi nombre es Jorge Santiago Miranda, el suyo. Ángel Horacio Molina. Bueno, esto es Senda Nacional y vías de contacto son teléfono fijo 558-1090, mensaje de textos 153-032-296. Y si nos quiere escuchar por internet, señor Molina, www.amlibertad.com.ar. Y si quieren comunicarse con nosotros a través del mail, pueden hacerlo a sendanacional@gmail.com. Y si quieren seguir un poco lo que fueron las alternativas del programa durante las otras temporadas, pueden hacerlo a www.sendanacional-radio.blogspot.com. Ahora me van a presionar para que actualice el blog constantemente, contando que va a haber material todos los días. Esperamos que sí. Son como esclavizan a los pobres. Bueno, el señor Villa está con algunos problemitas personales, así que ya se va a incorporar al programa. Le mandamos un abrazo desde acá. Y como siempre, acá en febrero nos vamos a ir acomodando al nuevo horario de este desafío de hacer las cosas diariamente. Lo cual nos va a exigir constancia, que algo un poco escaso nosotros. Bueno, es un trabajo fino para ir puliendo toda la jornada. Prometemos ir a terapia para tratar de corregir nuestros achaques personales y poder llevar adelante el programa. Rubén. Senda Nacional. Caminando la patria. Emisión de Senda Nacional y decíamos que se había llegado a un agotamiento de un modelo de gestión donde se veía el Estado de una manera empresarial y en lo político se daba un juego con una suerte de democratismo liberal en abstracto. Eso lo dijimos hace apenas un mes y créannos que no es grato, perdón, no es grato para nosotros decir que eso se ha confirmado en tan poco tiempo. Ante las crisis energéticas que todos los veranos tenemos los santafesinos, producto de uno de los servicios más caros de todo el país, que es el de la Empresa Provincial de la Energía, la EPE, el ministro Antonio Ciancio dijo, bueno, la energía que se recibe tiene directa relación con lo que se paga. De por sí la pagamos caro los santafesinos. Y la pagamos caro porque desde hace tiempo venimos subsidiando a distintos grupos económicos concentrados que se han instalado en nuestra provincia. Esto es una concepción empresarial del Estado. La energía no es una inversión para el desarrollo social y económico de la provincia. Es un gasto, excepto se ve para estas empresas que se han instalado comúnmente a la vera del Paraná. Y cuando no se lo ve como una inversión para el desarrollo socioeconómico, sino como un gasto, bueno, están las permanentes aumentos de tarifa que tenemos que pagar todos los contribuyentes, es decir, todos nosotros. Si fuera una inversión, quizás tendrían que empezar a pagar mucho más aquellos que han sido beneficiarios de lo que hemos hecho todos los contribuyentes estos años, es decir, todas estas empresas agroexportadoras que están al cordón del Paraná. Y no sorprende que en el municipio suceda algo muy similar, donde el esfuerzo de los contribuyentes ha creado esta Rosario turística. Y ciertos comercios, comúnmente transnacionales para variar, han sido muy beneficiados por esto y son subsidiados, tienen tasas diferenciales. Y sin embargo, los permanentes aumentos de tasa que hace el intendente Lipschitz, quienes los pagamos, el resto de los contribuyentes, y lo pagan los rentistas, cuyo único beneficio es que cada vez se le encarece más el mantenimiento de la propiedad. Y en medio de todo esto apareció esta novela del Fondo Bicentenario, con un espíritu muy progresista, sea lo que sea que quiera decir el progresismo. Se ha hablado en contra del sistema financiero que se instaló en los 90, la autonomía del Banco Central, las garantías a la especulación financiera. Es fantástico que este progresismo se condiga exactamente con las resoluciones que se dieron en la cumbre de Davos, o sea, de todo el capital financiero, y con las políticas que está orientando Estados Unidos. Es raro ese progresismo. Y no vaya a equivocarse, nosotros creemos que el Banco Central debe ser una herramienta del Estado. Creemos que el Estado debe ejercer un control directo sobre la economía. Pero hay una pregunta de fondo acá. ¿Qué Estado? ¿Este Estado que hoy tenemos, que es garantía para el negocio de las grandes corporaciones económicas? ¿Este Estado? ¿Este Estado que está controlado por las grandes corporaciones económicas? Y esa es la discusión de fondo. O seguimos con este Estado, controlado por las grandes corporaciones económicas, o avanzamos hacia un Estado con una participación plural y popular, y donde los ciudadanos de a pie realmente tengamos formas de incidir en las decisiones. Esa es la discusión de fondo. Y que muy a pesar de quienes armaron el Fondo Bicentenario, está en la calle. Ahora bien, el ministro Ciancio no da esa discusión. El intendente Lipschitz no da esa discusión. Cristina Fernández no da esa discusión. Y mucho menos este prócer autoproclamado de Martín Redrado da esa discusión. Entonces, este silencio, dice mucho más que mil palabras. Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse, realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona. Mido 1,81 m, tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve preso anduve cerca. Soy de Aries,

entrevista con el señor Sergio Arilovich, don Ángel Horacio. Excelente, Jorge. Me parece que como para arrancar este nuevo ciclo, ha sido una entrevista sumamente clara, un tema que vino dando vueltas durante todo el mes de enero, y del cual se ha hablado mucho, hubo mucha manipulación mediática alrededor de esta temática también, así que me pareció sumamente claro y muy apropiado a la hora de empezar a desentrañar un poco más claramente qué es lo que está sucediendo en el Banco Central. No, digamos, sí, creo que hay un par de elementos a tener en cuenta. Por un lado, esta cosa que siempre hablamos de la deuda externa, y lo que estamos hablando es de deuda pública en general, y hay un porcentaje que es con acreedores extranjeros, que son estos 140 mil millones. En realidad la deuda pública tiene un monto mayor. Hay informaciones que están alrededor de los 200 mil millones. Y lo otro, esta cuestión de tanto se habla, los fondos buitres tienen distintas cosas, y estas variaciones en los precios, grandes negocios favorecidos por el señor Redrado, que con su actitud de no avalar el pago, ocasiona ante la incertidumbre una situación de baja en los títulos que iban a ser canjeados, porque dicen, no me lo van a pagar. Y compran esos fondos. Estos famosos fondos buitres compran esos títulos. Y a la vez, la actitud del gobierno de pagarlos, de removerlos y de hacer el fondo bicentenario los sube, lo cual es un gran negocio para los fondos buitres. Y me parece que la discusión introdujo algunos puntos claves, ¿no? Más allá de la coyuntura que explotó por la crisis con Redrado y el gobierno, surge, creo que es el tema central dentro de todo esto, que es el rol del Banco Central, que vos lo trabajaste muy bien, lo planteaste como una temática para que el profesor lo desarrolle, y que tiene que ver con una discusión que excede al marco de este enfrentamiento preciso entre el Federado y el gobierno, y que tiene que ver con políticas de desarrollo nacional. Y que, un poco en coincidencia con lo que decían otros actores políticos, y esto estoy pensando, por ejemplo, en Lozano en estos últimos días, decían, el gran problema en realidad es que el gobierno, a esta altura de su desarrollo en la gestión, no haya operado cambios en esa carta magna del Banco Central. Esta crisis institucional de alguna manera es una consecuencia lógica de no haber operado en su momento los cambios necesarios y de haber introducido como presidente del Banco Central una persona con un antecedente político en la gestión menemista que sinceramente todo el mundo, por lo menos de un sector ideológico con el que nosotros coincidimos, denunció en su momento también. Y tenemos que ver qué pasa cuando se decida finalmente si Redrado es o no es el presidente del Banco Central, con esto que renuncia, que es una cuestión bastante compleja. Y la verdad, digamos, virtualmente no es, pero depende de qué hace la presidenta, porque depende de la decisión de la comisión, que no es vinculante. Es obvio, es un mecanismo maquiavélico. Es obvio que el manejo de Redrado en los últimos meses y de la oposición acompañando algo carente de sustento, no tenía otro objetivo más que embarrar la cancha. Ahora, lo que nosotros también tratamos de aportar es una no victimización del gobierno nacional. El gobierno nacional es de alguna manera víctima de sus propios errores, de sus errores políticos, que tuvo todo el tiempo necesario como para evitarlos con los cambios que hubiesen sido precisos realizar en su momento. Y bueno, realmente, si vos sacás una medida del gobierno y no tenés en caja al presidente del Banco Central para que no haga lo que hizo Redrado, la verdad es de una incompetencia política bastante notable, como el famoso, ahora que uno ve tanta gente diciendo cómo se tiene que ir, y ahora que parece que va a apoyar al gobierno, los que lo apoyaban a Cobos están diciendo cómo se tiene que ir. Están descubriendo que era una rata Cobos. Vaya descubrimiento que hicieron. Sí. Digamos, de lo de Cobos, es responsable el gobierno lo puso ahí. Por supuesto. Sí. Y lo de Redrado, es responsable el gobierno lo puso ahí. Y si vos no sabes lo que van a hacer tus funcionarios, es una incompetencia importante. Digamos, no es para victimizarse, digamos. correspondería que vayan un rato al psicólogo y traten de ver qué le está pasando a estos chicos. Es problemático. Bueno, y una cosita rápida y después vamos a un tema y vamos a ir a la... En la internación también pasó de todo. De todo, Chile, sigue pasando cosas. Ahora salió que mataron a... Bueno, la cumbre de Davos. Salió que mataron a un líder talibán en Pakistán. ¿Viste que apareció? Sí, sí, mataron también un líder de Hamas. Eso no salió en los medios. Suele no salir. Pero este señor Pese, que es el presidente interino del central, digamos, porque a lo mejor si la bicameral dice que Guerrero se tiene que quedar, que parece que no va a decir eso, pero como el gobierno no le aceptó la reunión, se reía, seguiría arredrado. Digamos, aténgase, señor, señora. Esto es una novela brasileña, no se le ocurre. ¡Los! Claro, hay que ver también cuánto de esto, seguimos diciendo nosotros, es una especie de cortina de humo coyuntural para no tratar el tema de fondo. El tema de fondo acá es el rol del Banco Central. El tema de fondo es que la carta magna del Banco Central, como bien dijo el profesor hace un momento, tiene que ver con políticas internacionales a nivel económico, donde el consenso de Washington tiene mucho que ver, donde el papel de Estados Unidos como potencia hegemónica, cuidando sus intereses, tiene mucho que ver. Eso no se discute. Entonces se discuten cuestiones que no son menores, pero que parecen distractivas al lado del tema de fondo, ¿no? Y se discute Redrado, se discute si la bicameral lo tiene que dar un tema a favor o en contra para recién que opere la presidenta, otros dicen que no, que la presidencia puede tomar la decisión que quiera una vez que la bicameral se expida. Estas cuestiones coyunturales me parece que hacen que fácilmente nosotros nos vayamos del cauce analítico que debemos mantener. Y que por eso muy buena la entrevista que tuvimos hoy, que nos permite poner en perspectiva, y siempre poner en perspectiva es hacer un análisis un poco más largo que esta cuestión meramente coyuntural. Y rápidamente, más o menos, ¿quién es Pese? ¿Qué piensa en economía Pese? Interesante, Jorge, a ver. No se sabe. No se sabe. Una cosa que podría ser una característica buena es que no ha sido de estos muchachos, de estos centros de estudios económicos, de la fundación tal. Fue toda la vida funcionario, Pese. Viene el radicalismo, fue secretario de Hacienda con Ibarra cuando era jefe de gobierno porteño, fue funcionario del Banco Central, fue funcionario de la intervención de Santiago del Estero. ¿Qué piensan en términos económicos, Pese? Y depende de con quién está en el gobierno, en general, digamos. Parece que ha pensado cosas muy distintas en el default del 2001 con Ibarra, donde salió a negociar la deuda. Ha pensado cosas distintas después, y ahora piensa, por ejemplo, después de pensar que Banco Central tenía que ser autónomo, ahora piensa que no tiene que ser autónomo. Bueno, ahora... Distintas declaraciones que ha tenido Pese en el tiempo. Habrá que ver si el Gobierno Nacional comete el mismo error que cometió con Redrado, ¿no? Habrá que ver si el Gobierno Nacional sí dispone de alguna información un poco más clara sobre los posicionamientos ideológicos y el grado de compromiso con la actual administración. Imaginamos que sí. El antecedente de Redrado nos hace sospechar que posiblemente no. Y hay que ver si este presidente interino, ¿quién viene después? ¿Blecher? ¿Viene finalmente Blecher? ¿Un ex asesor del FMI? ¿Un tipo que trabaja para fondos buitres? ¿Que son hermanos de la película, supuestamente? Es complicado, ¿eh? Es complicado, pero hay que estar atentos, porque me parece que la posibilidad de estar en el aire todos los días nos va a hacer también... Estar atentos a estos temas. ...factible seguir trabajando estas cuestiones. Bueno, y ahora, tema musical, seguimos con mi amigo Don Ángel Molina. Guardaste el cuchillo aquel que Senda Nacional, las entrañas de la historia. Ángel Horacio Molina, mientras está tarareando un tema de la renga. Algún día vamos a sacar el CD con los grandes éxitos de Ángel Horacio Molina, cantando temas de Juan Ramón. Sí, una cosa un poco triste, pero... Manolo Galván y Paloma San Basilio. Es verdad, es verdad. Somos de otra época. Sos de otra época. También, lo hacemos con toda dignidad. Ángel, la verdad que nosotros tenemos un problema. Hace mucho que nos conocemos. Sí. La gente me ha dicho cosas al respecto, pero bueno, uno trata de ser leal. Es malo, no lo podemos tomar en serio mutuamente. Es malo, Ángel. Bueno, ahora tratando de tomarnos en serio. Sí. Vamos a retomar algunas cuestiones. Algunas cuestiones que lo que ha estado pasando, porque también ha habido algunas novelas en el verano fuera del país, aparte de lo del Banco Central, digamos. No todo el mundo se agota del Banco Central. Gracias, Ángel. El Gracias, triunfo de la derecha en Chile. El triunfo de la derecha en Chile, empezábamos a trabajarlo hace un ratito, antes de la entrevista, y decíamos, acá también hay un manejo mediático interesante, el que se hizo, ¿no? Se ha presentado el triunfo de Piñera como el triunfo de un sector de centro-derecha, a lo sumo de derecha, sin calificar adecuadamente el sector de la derecha que representa Piñera. Piñera, perdón, es del sector pinochetista de la derecha. O sea, aquí hay que ser claro, no se trata de una centro-derecha que aboga por la democracia o que se ha formado y crecido económicamente en el marco democrático. No, Piñera viene del sector pinochetista que reivindica la acción de la última dictadura y que ha hecho negocios fabulosos a la sombra del gobierno de Pinochet. Digamos, y no es que reivindica... como muchos sectores de la derecha, la política económica del pinochetismo, una larga discusión también para dar. Una larga discusión. Sino que reivindica la política pinochetista integral. Reivindica el gobierno en su conjunto. Pero acá hay un análisis de coyuntura que a nosotros nos parece importante hacerlo, como este que estamos haciendo ahora, pero hay que hacer otro análisis de larga data. Decimos, sí, ha ganado Piñera, el sector de la derecha. Decimos también que Piñera, como otros tantos chilenos y algunos argentinos también, lamentablemente, afirman que lo que hizo Pinochet durante su gobierno económicamente fue prolífico. Nosotros ayer justamente conversaba con un profesor amigo y decía, Chile es el ejemplo clásico de cómo una propaganda, cómo el marketing estatal puede deformar hasta la historia de un país. Chile tiene actualmente un 40% de pobre. 40% de pobre. Este es un país teóricamente exitoso, este es un país que algunos argentinos tratan de emular y que ponen como ejemplo de lo que se viene para Latinoamérica. Este es el país que reivindica, porque reivindica ese legado, el actual presidente electo chileno. Bueno, sin embargo, no estamos tan lejos de Chile en ese criterio, estamos en el 30 y pico% nosotros. Bueno, bueno, son dos legados tristes de procesos políticos especialmente nefastos. Ahora hay que hacer otra lectura. Porque el triunfo de la derecha tiene mucho que ver con la muy buena gestión que ha tenido la presidenta Bachelet. Leía un artículo justamente relacionado con esto de Atilio Borón, con el que coincidíamos porque en muchos sentidos también era la línea que nosotros mantuvimos el año pasado, diciendo, bueno, este gobierno socialista de la coalición, y digo socialista entre comillas, no ha tomado medidas realmente socialistas. Este gobierno de la coalición de Michelle Bachelet se parece muchísimo a cualquier gobierno neoliberal de la sesión. De hecho, los aliados más claros que tiene Estados Unidos, digo, más sólidos, porque el gobierno de Uribe es un aliado payasesco, pero digo, de los aliados más sólidos que tiene Estados Unidos en la zona, sin duda el gobierno chileno es uno de ellos. Sin duda el gobierno chileno ha sido la punta de lanza de las políticas económicas norteamericanas en la región, intentando desarticular incluso el Mercosur. Uh-huh. Y esto bajo gobiernos de la coalición, estamos diciendo bajo gobiernos que deberían ser o que se presentan discursivamente como socialistas o herederos de alguna izquierda chilena. Borón decía, y nosotros coincidimos con esto, de que al no diferenciarse demasiado el gobierno de Michelle Bachelet de las políticas que en realidad proponía la derecha, porque las lleva a cabo el gobierno de Bachelet, pero son medidas de derecha, la gente prefiere el original, dice Borrón. Ante la copia, la gente prefiere el original. Esto explica, de alguna medida, que Michelle Bachelet haya terminado un gobierno con niveles de popularidad muy altos, con niveles de aceptación popular muy altos. Sin embargo, no gana el candidato de Bachelet, no gana Frei, gana Piñera, porque no se percibe, y esto es importante señalar, no se percibe un cambio ideológico de un espectro al otro, digamos, la oferta política. ¿Usted ve alguna relación, por ejemplo, provincia de Santa Fe, gobierno Wiener, victoria de Reutemann en las elecciones? Yo creo que no habrá ningún cambio. En el caso de Chile, eso, le digo por eso de... La gente prefiere el original para que haga lo mismo. La gente prefiere. De hecho, así se titulaba la nota de Atilio Borón, que la recomiendo, salió en Página 12 en estas últimas semanas, pero tenía que ver con relación a esto. Nosotros el año pasado dijimos, cuidado, cuidado con los gobiernos que se avecinan y cuidado con los que se autoproclaman gobiernos de izquierda. El gobierno de Chile siempre ha tenido estos vaivenes ideológicos, ¿no? Incluso dentro de la coalición, hubo gente que reivindicaba alguna política económica del gobierno de Pinochet. Entonces, ahora, después del fracaso, por ejemplo, Frei, después del fracaso electoral, ahora se está empezando a hablar de refundar la coalición. Claro, yo creo que deberíamos haber empezado a pensar en esto, por lo menos la gente de la izquierda chilena deberían haber pensado esto bastante antes. Y luego durante el gobierno mismo de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet se ha enfrentado contra manifestaciones, estudiantiles sobre todo, y de sectores de izquierda que decían, estas medidas que se están llevando a cabo no son medidas de la izquierda. Estos programas son programas de la derecha. Sin embargo, no ha encontrado en las calles una fuerte acción opositora, posiblemente también por una cuestión ideológica. Estamos hablando de una sociedad muy polarizada entre izquierda y derecha, o por lo menos entre declaman una izquierda y los que defienden la derecha. Ahora, esta brecha ha quedado sumamente establecida con claridad, ¿no? La derecha, por fin, se ha hecho cargo de un proyecto político que se lo estaba administrando la izquierda en el poder. Y Ángel, no nos va a quedar tiempo para Haití, porque estoy viendo el reloj, pero te digo algo, y que lo vamos a trabajar esta semana, y vamos a trabajar también Haití esta semana. Un tema con este tema de la deuda y esto de hacer políticas de derecha. Se ha permanentemente denunciado los ataques de la derecha al gobierno, poniéndose en un lugar muy progresista, muy de izquierda, en el gobierno nacional. Y quizás una de las cosas menos cuestionadas del gobierno como política progresista han sido los juicios de derechos humanos. Y de este lugar siempre hemos dicho que no bastaban los juicios a los ejecutores materiales del golpe, sino que debería avanzarse sobre quiénes habían sido los grandes beneficiarios, que son los grandes poderes económicos. El mecanismo, el instrumento por el cual se puede avanzar sobre los grandes poderes económicos es el cuestionamiento de la deuda externa. Absolutamente. Y traes un tema sumamente interesante. Para un segundo, Ángel, que termino, porque no tenemos tiempo para ir al tema interesante. Una cosa, y después seguimos desarrollando en otros programas, tratamos todos los días ahora, la presidenta dijo que la deuda es legítima y que no se puede investigar. Cuidado que en el 2011 la gente puede preferir el original. Cuidado. Fue primer senda nacional en todos los días y avanzamos con la programación de M Libertad. Hasta el próximo programa. Cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. La